Bueno, ese día yo fui testigo del secuestro de dos de las madres, de Esther Careaga y María Ponce de Bianco. Así que lo tengo tan presente que parece mentira que han transcurrido 36 años ya. No me lo he podido sacar de la cabeza ese momento, que nunca pensé que podía llegar a ser lo que fue, ¿no? Porque creíamos que las habían detenido y que aparecerían. ¿Quién se iba a aburrir que iban a meterse con las madres de los desaparecidos? Fue increíble. No podíamos creer que llegara a semejante crueldad con las madres. No lo podíamos creer. Ese día estábamos reunidas en un grupo de madres en la casa de Emilio Miñone y nos llamaron que ya Esther tenía la plata para que hacía falta para ponerla solicitada al día siguiente, el 9 de diciembre. Así que fuimos Beatriz Neuhaus y yo, partimos de la casa de Emilio Miñone a la iglesia de Santa Cruz. Allí estuve en la puerta de la parroquia hablando con la hermana Alicia y con María Ponce de Bianco, hasta el momento en que sale Esther con una mujer que hasta el día de hoy nunca pude saber quién era, nunca se identificó quién estaba allí, y sale Esther y detrás de ella salimos nosotras, Beatriz y yo, y veo como un hombre en mangas de camisa lo tironea a Esther, y cuando empiezo a gritar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se tiran a María Ponce de Bianco también, y a mí me arrojan contra la pared y gritan, sigan, que es un operativo por droga, sigan, sigan, y nos empujan con dos madres que venían detrás. Fue un momento terrorífico, yo no sé cómo todavía lo puedo recordar con tanta crudeza, no puedo creer lo que lo haya vivido. Nunca más volví a ver a mis compañeras, sí supe de sus cuerpos hace unos 5 años. Es de una crueldad espantosa, esto es de una crueldad espantosa. Lo que hicieron con nuestros hijos y lo que hicieron con esas mujeres no se puede perdonar, no se puede perdonar.